96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, feliz jueves 21 de diciembre del 2017. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Lizde Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Emmanuel Hitler. Comenzamos las informaciones. Titulares. A nivel nacional, este miércoles arrancó distribución de juguetes a niños y niñas a través de los CLAP. A través del carnet de la patria, Gobierno Nacional aprobó 200.000 nuevas pensiones. Relaciones entre Venezuela y China se fortalecen y consolidan. En sesión ordinaria, aprobado proyecto de ley de la unidad tributaria sancionatoria. Cultura. Ministro Ernesto Villegas entregó orden Libertadores post-mortem a la poeta Ana Enriqueta Terán. En el 2018, Banda Marcial Caracas incluirá a niños y niñas del sector popular Lomas Grandes en plan de formación Semilleros Musicales. El presidente de la República, Nicolás Maduro, informó este miércoles que ya arrancó la distribución a nivel nacional de juguetes para niños y niñas con motivo de la Navidad. A través del carnet de la patria, hoy empezamos la distribución a través de los CLAP y el carnet de la patria, que era el carnet de la patria de Javier, mira. Hoy empezamos la distribución nacional de el plan Navidades Felices, juguetes para nuestros niños. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Las relaciones bilaterales entre Venezuela y China se han fortalecido y consolidado con el paso del tiempo y las circunstancias, aseveró este jueves el canciller de la República, Jorge Arreaza. Son las 12:08. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, aprobó este miércoles 200.000 nuevas pensiones que serán asignadas a través del sistema QR del carnet de la patria. Cultura al Día. Este miércoles fue aprobado en sesión ordinaria en la Asamblea Nacional Constituyente el proyecto de ley de la unidad tributaria sancionatoria. La misma consta de 6 artículos a través de los cuales se prevé establecer la unidad tributaria punitiva para conseguir los delitos económicos impulsados contra el pueblo con diversas multas. 12:09. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El ministro de Cultura, Ernesto Villegas, confirió este martes la Orden Libertadores en su primera clase y en su categoría post-mortem a la poeta venezolana Ana Enriqueta Terán, quien el pasado lunes 18 de diciembre falleció en la ciudad de Valencia a los 99 años de edad. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Niñas y niños del sector popular Loma Grande, ubicado en el kilómetro 4 de la carretera Catia El Junquito, Distrito Capital, serán incluidos en el 2018 en el plan de formación Semilleros Musicales que impulsa la Banda Marcial Caracas. 12:10. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa.

pensando en Alba Ciudad. Estado Miranda.

traca, traca, tra. Que traca, traca, traca, tra. Ay, que traca, traca, traca. Ay, que traca, traca, traca. Ay, que traca, traca, traca. Ay, que traca, traca, traca. Thank you.

que se va. Salga con la lluvia y seque sus plumas con el aire y con el sol, que se trepe donde las estrellas y descubra cosas bellas y peligrosas que maduran del amor. Deja la viento de con el viento, déjala que viva con su tiempo, déjala que viva de otro y otro manantial, que descubre el lado de la noche los secretos que todos conocen bien y que regrese cuando quiera regresar. Déjala volar, déjala volar, déjala volar, estrellas son como lluvia fresca de colores, alma y corazón, siempre hay arco iris que llenan de amores, un manantial de vida, de esperanza, brilla con el sol. Doña Amanda, que transparente cual cristal ya se rompió. A Soledad la acompañan mil sonrisas, eterna armonía, bella como el fuego que viene dada por la fe en los astros y en lo humano. Es el calor que emana desde nido entre los brazos y mi luna, que alumbra alegre desde la rosa roja del pecho. Hay colores para la mirar, se hacen realidad los sueños en cada mañana. Venezuela se está levantando. Dime la patria querida y los corazones libertarios. Dime que muchas gracias. Prácticamente el don de escribir a mi Venezuela. Dedica de corazón. Pago con satisfacción. Te he dado toda mi pasión. Yo soy venezolano y por eso amo mi emoción. Brilla como la arepa, no perdemos las raíces. A todos los que estoy en el coro, pero por lo que sé. Me sirve por la acción de los que no se contradicen. Sigue Venezuela, la receta de los países. Hay Venezuela bonita, de San Cristóbal a Curiapó. Es mi Venezuela. De Caracas a Esmeralda. Es mi Venezuela. De Caracas a San Dorado. Es mi Venezuela. Mi patria Venezuela es. Es mi Venezuela. La Chamaña de San Fernando. Es mi Venezuela. De Huiria a Toba. Es mi Venezuela. Mi tabaticina Costa Valera. Es mi Venezuela. Mi patria Venezuela es. Venezuela revolucionaria, hijo. Levanten pastores, levanten.